últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros, generadores y desgeneradores, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vigésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Cuna, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos del caos total. ¿Cómo están? Ya acostumbrados, ¿verdad? Bueno, que es así, la vida continúa. Nos movemos como en el agua. Sí, pero en el caos. Como como pez en el agua, atado con una plomada y enganchado justamente en nuestra boca en una especie de arpón mortal. Y bueno, pero pues siéntese, así es. Mientras no sangra, no duele. Damas y caballeros, vamos a comenzar a presentar a toda la nave. Sí, que sé. Esta es la nave. Ven, estas son las paredes laterales. Aquí tienen las toberas, estos son los inyectores. Una pregunta que nunca hizo, ¿se sumerge? Porque todavía no encontramos agua en el espacio, pero si encontramos agua, podemos ser un Neptuno. Se ha quedado sorprendido el capitán. Capitán, tengamos en cuenta que los planos de esta nave han sido quemados. No, prepárala para que se sumerja, porque para mí vamos a encontrar agua. Sí, en algún momento encontraremos agua y habrá que sumergirse. Digo, las cosas no están preparadas hasta que no suceden. Por lo tanto, podemos decir, chingón, esta nave se puede sumergir perfectamente. En el momento de sumergirnos, ¡a la mierda! Pero bueno, veremos qué conseguimos. Señoras y señores, presentamos a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, con cara de no sé. Sí, trate de encontrar agua y no petróleo. Pero podemos probarlo, y eso está chido. Sí, trate de encontrar agua y no petróleo, capitán. Digo, porque, bueno, también les interesa el agua, ¿verdad? Han invadido serias zonas porque, bueno, sí, están, el agua es importante. Mejor no encontrar nada, ¿verdad? Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Vive del agua, prácticamente. Sí, sí. Porque su signo zodiacal no es de agua, pero no importa, le gusta no, el agua. Sagitario. Sí, sí, sí. Es para mantener, claro, la biodiversidad en, en las texturas. Las texturas vienen a ser su piel y esas cosas. Señoras y señores, con ustedes, la muda. ¡Ja! ¡Linda, bella muda! Sí. Le ha quedado, ella a la piel le dice textura. Sí. Porque justamente eso es culpa de Fera Alejandrés. O decía, ¿te gusta esta textura? ¿Te gusta esta textura? Y ha quedado. Y le quedó como textura. Que, y le quedó textura, perfecto. Mientras no sea. Claro, hay que depilarse de esas cosas para que la textura quede chida, ¿verdad, muda? Sacrificios que deben hacer las damas. Sí, no, tú no. Si te empezamos no, a depilar. Cabrón. Nosotros sospechamos que si te depilamos a Tímico no queda nada. Sí, es como sí. Esos perros pequeños. Póngale. Que son muy peludos y cuando los pelan no queda perro. Por lo tanto, no. No, el eso que tiene. ¿Tienes con qué? Es verdad, de algún lado crece todo eso. Damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, son Mikkel. ¡Ah, grande Mikko! And the Prensil Tell Joe. Para mí esa cola, si se la le quitamos el cabello, sí. La cola, queda como una vara muy, muy... Es probable. Sí, ¿no? Bueno, ¿cómo quedas mojado, Mikko? Sí. Qué feo. Sí, muy desagradable. Por la duda no intentaremos mojarlo. Una bola de fuego candente permanece quieta sobre nuestras cabezas mientras cruzamos el inmenso desierto de nuestras vidas ansiando encontrar el oasis que nuestra imaginación dio forma a las horas desesperadas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. El cachaco llega desde la capital del Ecuador. Hola, decir, cachaco. Desde Quito para decir hola amigos, se reporta el cachaco. Una aclaración, soy colombiano, pero vivo en este maravilloso país llamado Ecuador. Quiero demostrarle a mi novia que sí leen los mensajes, pese a que ayer tampoco se leyó el mío y tampoco el anterior, pero vale, seguro que este lo leen solo para demostrármelo a mí y a mi novia. Y se ríe el cachaco. Sí, sí, esto es una demostración, nada más que una demostración. Nada más que una demostración. No estamos leyendo. Si quieren comprar el producto entero, deben... ya se los números que figuran en pantalla. Saludos, excelente programa. Y ya no está en Busy, es verdad, estábamos Busy, pap, chiripap, in God Nobody y todo eso. Mensaje triste. Pongámonos tristes. Meditabundos, miramos quizás hacia el suelo. Pateamos algún guijarro y nos ponemos melancólicos. Y aquí llega. Desintegrados, le saluda al Tomcat. ¿Qué pasó, Tomcat? Gracias, pero hasta el momento no he dado, justamente no ha dado resultado que el niño elefante me ponga en contacto con una desintegrada. El gran niño elefante ha fallado o no he sabido interpretar su voluntad. Pero hasta la fecha la única desintegrada que se ha comunicado conmigo fue la Pam. Es mucha mala suerte que la única desintegrada que se comunica, cuando quieres ligar a algo y quieres, tú sabes, tengo dinero, quiero casarme, tener una relación, se comunique la Pam. Sí. Que está, casadísima. Que está casadísima y alguien de la calle. Y estás en el chat con la Pam y alguien de la calle le lee detrás. Sí. Eso, cuidado que lo puede tomar como una propuesta. Mejor le pones, aplícale una risa ahí. Y no, esa no, cosa. No, qué mala suerte. Sí, Tomcat, realmente un signo macabro. Dice, con el único mensajito que me envió hasta ahora, que es hoy en el programa te leí. Vieron Tomcat, acompañado por un gestudo, aguantándose la risa. Gestudo es una de las caritas amarillas del Messenger que realizan diferentes actividades. ¡Oh! ¿Qué de diferentes actividades realizan las caritas amarillas del Messenger? Está chido ser un gestudo, ¿eh? Sí, ser un gestudo. Es un trabajo sencillo. Yo no sabía que llevaba nombre. Pensé que era como un smile de figurado deforme, atrofiado, y que uno debía adivinarle el gesto. Es una persona que... Sí, Jorge Gestudo, era de la CNN, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, amigos? Este es otro informe de Jorge Gestudo, de la CNN. Pero bueno, en este caso dice, nada, estoy justamente, por cierto, cumplí 27 años en enero. Ah. Pero en realidad estoy leyendo mal porque dice, cumplí años el 27 de enero. Ah, pero claro, creo que parecía que eran más. Creo que si no eran 27, eran 28, de Tomcat. Dice, se hizo... Si no eran 28, eran 29. Ese, y si no, 64. Dice, bueno, se hizo una buena parranda aquí en el estudio de cuates espontáneos que llegaron. ¡Ja! Justamente, uno es amigo generalmente de gente que comparte su profesión, por lo tanto, llegaron miles de tatuadores con sus máquinas de tatuar. Y se tatuaron entre ellos. Luego se despertaron de la cruda al día siguiente. Y dije, ¿qué me hizo la Virgen de Guadalupe en el pecho? Y fue el Tomcat. Sí. Dice, postdata, para acabarla de fregar, creo que la mujercita que me había comenzado a hacer palpitar mi corazoncito se anda botaneando a un cuate, o mejor dicho, ex cuate. Pero no lo confirme, hasta que no lo confirme, bueno, hasta tener pruebas justamente, me despido y les mando un abrazo. Tenemos un investigador muy bueno. Sí, se llama Cucho y puede investigar tranquilamente, gratuitamente, porque se trata de un desintegrado. Si esa mujer le está dorando la píldora. Pero, ¿vale la pena? Yo creo que no, Tomcat. O sea, te estaba haciendo palpitar el corazoncito. Sí. Ni siquiera era una relación que estaba casi como comenzando. Ni siquiera hablaron. Ni siquiera sabes su nombre. ¡Ah, carajo! Sí, Tomcat, tómate el próximo camión que todos llevan más o menos al mismo lugar. El coronel Chingón dice, vaya, vaya, por fin un joven se da cuenta. Sebastián de Chao City en el 1026 dice, ¿cómo la izquierda y la derecha se parecen tanto? Pues bien, la derecha son los ricachos de toda la vida y para seguir manteniendo sus privilegios dejan caer algunas migajas de pan a los curritos. La izquierda son todos unos hijos de papi intelectuales pasando por la universidad privada. Los fresas que decís vos, que cuando llegan al gobierno se vuelven locos de ansia por ser mucho más ricos que la clase que ellos llamaban establishment. Y cuando te la meten por el orto, dice, con una salsa subida de impuestos, te dicen que ahora le dan leche a los huerfanitos. Conclusión, con todos estos cabrones, dice, son todos unos cabrones. Pero la izquierda es mucho más ladrona porque cree que los pobres son boludos. Mientras la derecha les tiene bastante respeto a los pobres desde que se cepillaron al zar de Rusia allí por el 1917. Cerrado y confirmado, sí. Y con el Chingón. Es preferible igualmente a la izquierda, pero como enemigo la izquierda es de terror. Sí, sí. Sí, cuando se tienta con el poder la izquierda. Se tienta, y tú no sabes que se va como más a la izquierda, más a la izquierda, no creces, y aquí estoy, creces, y aparece, no creces, no creces, y ahí estoy. Hasta que le estalla el culo un día. Un día le estalla el culo, y el culo le estalla a la derecha. Es muy complicada la política, muy complicada, y a la vez es muy simple, como dice el coronel Chingón, redondeando todo con, son todos unos cabrones. ¡Mierda! ¿Qué pasó, cabrones desintegrados? Aquí a Klaus de Monterrey, Nuevo León, México. Como saben, el domingo estuvo Yuchu por acá. Estuvo Bono. Estuvo en su casa. Claro, estuvo así justamente. Y dice, acá, el concierto al que no fui, porque la verdad no es una de mis bandas favoritas. Pero bueno, ¿saben que los cabrones dedicaron una canción a una cantante británica que murió hace ya un año en Los Cabos, Baja California? Y bueno, dirán ustedes, ellos pueden dedicar sus rolas a quien chingados le dé la gana. Pues sí, pero el día lunes siguiente, justamente, de este concierto. ¿Resucitó? Sí, resucitó y apareció cantando. No, ¡qué chido! No, ocurre lo que ocurre cuando uno dice, las bandas de rock o las bandas o los artistas no debieran justamente ser disparados de estas cosas. Estas cosas debieran funcionar por sus cánones normales. Es decir, una investigación, ha habido un asesinato. No, pero tiene que venir U2 desde Irlanda en su gira para decir ante miles de personas tal cosa en perfecto gringo para que las justamente para que las autoridades locales reaccionen de alguna manera. Dice, el día del lunes salió un comunicado de prensa donde las autoridades mexicanas se comprometían a llegar hasta el fondo de la investigación. ¡Ah, chido su madre! Bueno, qué chido que tenga que venir U2 para hacer la labor de conciencia a las autoridades, pero no mamen, qué chingados, ahora cada vez que asisten a alguien, tu demanda por escrito debería ir acompañada de un video donde justamente un grupo dedique una canción a la... Claro, no, un grupo no, U2, no, porque sí, U2. Presa... A la vez es este... Pertenece al establishment, de alguna manera tiene contactos con la ONU, está bien visto por los gobiernos mundiales. Es más, YouTube no, es Bono. Realidad es Bono. Creo que, dice Diez, ¿me dejas dedicar una canción a mi tía que murió por un asesinato? No, cállate la boca. Bueno, pero... tú no eres nada. Son esos tipos de grupos los que pueden hacer algo en ese sentido, en relación con... Es Bono, Greenpeace y... Robbie Williams, que ni madres, pero no importa, que... Britney Spears, sí. Esas bandas que convocan realmente multitudes. Yo creo que sí, no sé. Y Madonna antes de hacerse inglesa. Y Madonna antes de hacerse británica. Sí, sí, es así. Pero bueno, nada, está chido que utilicen, pueden utilizar ese poder que tienen, los Bono, por ejemplo, sí. Para decir, ¡ah! Quiero más agua mineral traída desde Kosovo, por favor. O puede utilizarlo también para poner. También lo hace, sí, bueno, pero más allá de eso, puede hacerlo para también poner en caja algunas cosas y dar la información general. Ahora, cada vez que asesinen a alguien, habrá que hacer una demanda con un video acompañado, puede ser. Sí, ¿qué tal, sí, oficial? ¿Cómo le va? Esta es la comisaría de Techultepec. Sí. Perfecto. Ahora, bueno, si llevas un video de Marilyn Manson, vas preso, güey. Sí. O sea, ten cuidado. Asesinaron a mi hermano y aquí tengo un video donde le dedica un recital Zac de la Rocha. Por favor, archívese y guárdese. Bueno, sí, pero no mamen, hay estas pinches autoridades. Buenos regios, agáchense y cúbranse. Acaban de matar a dos jefes de la policía de Nuevo León. Espero no se tarde mucho en dedicarles una canción. Data, feliz día del amor para la muda. Hoy, si no mostrás un buen cuerpo, no existís. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre. Hola barrios, ¿qué tal? Espero que estén bien. Habla Eder desde Juliaca, Perú. Hola, saludos. En la capital de los vientos, y no saludos estoy para todos. Comprendiendo los mic. Los mic. Debo tener una falla. Eder, mental. Eder. Ah, Eder. Es como Ever, sí. Pero Eder. ¿Qué tal? Confusión. Dice, bueno, aquí me llamo Eder. Bueno, mándale saludos a mi tío Valeriano, que está en Lima y está de cumpleaños en el día de ayer. Así Valeriano. Que, bueno, cuídense, vaya al demonio con Tasmani y para el clan Anarquía de Gumbond Latino Ocas, dice. Bueno, era muy importante, mensajes, sí, encriptados, una mamada, absolutamente. El tío Valeriano que está pedísimo, ni se entera de estas cosas, sí, sí, sí. Y al carajo con él. Aquí David Sánchez de Delta Colorado dice, hola, hola, qué culeros, ya me rayaron la madre, pero los perdono porque me consiguieron un montón de gente para mi messenger. Ah, y quiero decirle algo al pelón, ese que según lo mandé a la chingada. Yo no, que no le dije que chingue su madre, sino que ya tengo 27, bye, dice. Ah, interpretó mal, no sé en qué idioma se lo dijo. David dijo, no, es que lo votó. Tengo 27 y el pelón dijo, me mentó la madre. Pobre, me mentó la madre. Es gente muy paranoica. Nosotros igualmente apoyamos. No creemos en nadie. No, no. Y de creer en alguien, creemos en el pelón. Sí, sí, sí. Y luego dejamos de creer en él también. Muchas gracias. Un abrazo para el pelón que llegó aquí. Todos, me mentaron la madre. ¿Ustedes qué recomiendan? Recomendamos que les valga madre que le mente la madre. Valencia de Tareca, Bolivia dice, hola, me quejo de los de la Luis de Fuentes. Son unos vagos que no ponen en sus programas y me ponen de muy mala gana. Chao, Vanessa, a nosotros también nos pone de muy mala gana. Sí que sí. Porque sabemos que tú estás permanentemente siguiendo justamente a la Luis de Fuentes allí en Tarija, Bolivia, para ver si pasa nuestro programa y no se lo pasan. Y la chica decepcionada se pone, se pone muy mal. Y nosotros también. Y nosotros ya nos cansamos de, ay, lo pasan, no lo pasan. Bueno, cuando todo esto se va a ir a la mierda. Se va a ir a la mierda, ¿eh? Todos van a ir a tomar por culo. ¿Qué onda, mis queridos desintegrados? Les saluda nuevamente John desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, quiero John. Hacer así como una aclaración para el cabrón que dijo que David Sánchez era un culero porque pedía agregarlo al Messenger y no platicaba. Les debo de decir que yo lo agregué y sí, no habla mucho, pero no porque él no quiera. Le faltan dedos. Póngale. Quizás. Dice, recuerda que ahora tiene decenas de contactos y no puede atenderlos a todos. Claro, es como que el negocio lo rebasó. Él tenía un pequeño cuchitril donde atendía a una persona por año y ahora le llegan 27 en el mismo día diciendo, cuéntame qué te pasó, cómo estuvo el día, qué tal tu día, ah, la estás pasando chido, ¿por qué no contestas? Y él, posible ataque de estrés. Le yo creo que necesita vacaciones. Sí, ya necesitas vacaciones del Messenger. Dice, bueno, John desde Guadalajara dice, así que no sé, eso sí no se hace. David, porque él se pone busy no disponible a veces. Bueno, ya está, busy, busy. El John desde Guadalajara, Jalisco, México. Chica la madre al niño bomba. No, ya pasó el niño. Ya me tienen las pelotas al plato. Han hecho enojar al basta del niño bomba, John y todo su séquito. Es que son como un grupo. Pero es que son siempre los mismos mensajes. Pero es que son un grupo. Es que son un grupo que interviene mucho. Están en la chamba. Ellos se aburren mucho, la gana. ¡Trabajen! Trabajen todos, desde el niño bomba hasta tú. ¡Trabajen, hijos de la chingada! Y la petiza y todos esos que están ahí en Guadalajara. Señor Cimarroni, desintegrados importantes. Quisiera ser parte de su equipo de seguridad, dice alguien de la calle. Ah, sí, sí. Perfecto. Dice, tengo habilidades en artes marciales, mis propias armas, experiencia y lo más importante, sé cocinar enchiladas para la cruda. Sí que sí, eso es lo más importante. Claro, participas de el grupo de seguridad. Sí que sí, Muchas gracias. Está contratado. Dice, ahí está, me despido buscando mis lentes estilo Matrix. Alguien de la calle. Mensaje urgente tu Brasil. Dice, mira, ¿por qué ustedes no pueden hablar más despacio? Que el tiempo es dinero. Sí, el tiempo es dinero. Sí, se tornaría aburrido esto si hablamos más despacio. Yo entiendo que tú. Pero podemos hacerlo muy despacio, ¿eh? Muy despacio podemos hacerlo. Esto será una demostración. Yo entiendo que tu primera lengua es el portugués. Y comprendemos el esfuerzo denodado que estás realizando para comprender este programa. Un poco más despacio. Pero insistimos en la necesidad de la relación palabras, mensaje, tiempo. Yo creo que fue un buen ejemplo. Un buen ejemplo, por lo tanto, compréndenos. Igualmente, agradecemos tu esfuerzo. Yo no puedo comprender nada, dice, gracias, Tiago. Yo soy Tiago, viva el Cricuma, Brasil. Tengo 24 años y aquí está mi foto. Tu foto no llegó, esto lo tienes que comprender. Sua foto não arrivou a Maria Tijuana. A sua foto não venia com nós. Você compreende a situação? Que grita? Os brasileiros gritam. Ah, são como os italianos. Claro, são como os italianos, mas em português. Você não viu que quando chega o carioca surfista diz: como vai você? Desintegrado. Bueno, é assim. Nós já gritamos de por si e em Brasil há que subir um pouco mais o volume todavía. Sí, todo más. A foto não ha chegado. Agus La Loca de San Luis, Argentina, dice: de todas mis fucking amigas, me quiero quejar. Una de ellas está faqueando con mi novio en el... ¿Con mi novio? Ah, sí, con mi novio. Oh, con mi novio. Dice, con mi novio en el baño del ciber donde trabaja él. Y encima de todo, ella quiere salir con el primo de este pelotudo de mierda. Y en realidad, no sé qué... Y ella escribiendo un mensaje a todo esto. Claro, sí. Parece que estás perdiendo tiempo. Perdone la letra movida, dice. Dice, bueno, sepan disculpar tanta agresión, pero hoy me levanté un poco... ¡Qué mierda! Solo que estoy enojada. Saludos a todos ustedes y a todos los que integran el grupo Gen. Hendrix, dice, besos, Agus. Nosotros, bueno, en parte, formábamos parte del grupo Hendrix hasta que se murió Jimi Hendrix. Póngale. Y nos apartamos, pero estamos en Radio Hendrix, justamente, sí que sí. Y les mandamos un abrazo a ellos. En otro orden de cosas, Agus, tienes que tomártela con calma. Sé que sí. La vida es una sola, disfruta. Sí. Se están cogiendo a tu novio, tu mejor amiga. Lústrate los cuernos. A unos pa- lústrate los cuernos con un lilimento, póngale. Póngale. Sí. Hola, desintegrados, les escucho del programa 986. Por lo tanto, tuve que esperar muy poco tiempo para llegar al programa 1000. Chido. Un día estaba navegando buscando algunos cuentos cortos cuando, bueno, de pronto llegué a canaltrans.com y bueno, y esto es una publicidad. Sí, sí, estamos teniendo, sí. Dice, y bueno. Como la de las películas cuando salen. Claro. Dicen, ah, es muy buena, yo se la recomiendo para que venga con toda la familia. Es bueno la parte del final, que no la puedo contar porque lógicamente esto es un comercial, pero se quedarán todos muy sorprendidos. En otro, bueno, seguimos con este mensaje, dice, bueno, lo demás ya se lo imaginan, ahora escucho el programa todos los días y lo estoy promoviendo aquí en el DF Mexicano. Ah, y tu ropa queda mucho más blanca. Sí, claro que sí, ¿probaste caminar nada más que con tus calcetines? Bueno, verás cómo te quedan. Dice, por cierto, agregué al tal Dalu Card, que ya tiene 25, pero ahora tiene 27, pero está todo musi. Dice, ah, hasta la moda, la moda. Bueno, ahí sí pueden, manden un saludo a Daniela Sepúlveda, que acaba de unirse a la bola de desintegrados adictos a su programa. David Zamorano es quien ha escrito con la mano este mensaje y lo ha enviado sí, de puño sí. Y letra. Muchas gracias, David Zamorano. Un abrazo para toda la gente del DF. Espartanos de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, espartano. Llega para decir que onda, hijos de la verdad. Me estaba acordando en una ocasión, ya saben, de estudiante de la universidad, el desmadre y todo eso. En una ocasión invitamos unas viejas y ya en copitas cada quien, fajando, dice. Pero lo curioso era que amigo saltillense, por cierto, lo vi saliendo de la cocina persiguiendo a la vieja, pero en calzones. Me imagino para tirársela o algo así, pero me cagaba de risa porque parecía Homero Simpson corriendo en calzones. Y eso no es todo. De repente tocan a la puerta y era otro amigo, el Macanas. Y el pendejo pregunta, ¿qué hacen? Y yo le digo, pero estamos con unas viejas. Y el Macanas dice, bueno, es que vengo con mi vieja. Desde ese día nunca más lo vi a llevar a su vieja sin preguntar algo. Espartano, no comprendí mucho la vaina. Estamos comprendiendo medio así como la esencia del mensaje. Sí. Es decir, desmadre estudiantil, sí. Llega alguien con su novia legal. Póngale. Y se encuentra con todos sus amigos de fiesta. Pero, yo no sé, no está como para premio al mejor mensaje enviado, no, no, no, no. 2006, ni mucho menos. Pero, Espartano, te respetamos por lo que eres y por lo que representas dentro de la comunidad de Villahermosa, Tabasco, México. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Esto no es todo, dice alguien aquí, y es Angelo. Eso es todo, amigo. Claro, esto no es todo, debería ir a buscar en otra página. ¿Dónde está la otra página? Claro, porque esto no es todo, significa que ha comenzado en algún momento, o eso deduzco yo por lo menos. Hola, tripulación de la nave María Tijuana, se comunica desde Pedro Town, Portugal, Isla Madeira, David o Diablo Vermelo. Hola, David. Querido señor Pirate, señor Artiga, yo tengo una solución para acabar de una vez por todas con los programas de TV chafas. Acabemos entonces. Y aquí está la solución, dice, tengo en mente un programa que revolucionará de modo arrebatador la industria del entretenimiento. Pero para contarles este mi proyecto, necesito que llamen a la licenciada. Por favor, licenciada Mónica Galindo Gafeo, acérquese. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Tara? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo? Estaba aquí esperando me llamaran. Bueno, aquí está David. ¿No lo sorprendí? O Diablo Vermelo. Me sorprendió, en parte me sorprendió sobre todo porque sean median cueros. Pero bueno, no importa. Dice, pero para contarles mi proyecto, licenciada, a ver qué opina. Querida licenciada, vengo por este medio a solicitar su entera colaboración para mi novedoso y revolucionario programa de TV. Este programa será una especie de Pin My Ride, o en español, Enchúlame la Máquina. Pero, ¿quién...? ¿Me tengo que encuerar? Sí, imagino que sí. Dice, pero quien no sabe de este programa es de la cadena televisiva MTV. Pero en este caso mi programa se llamará Pin My Ass o Enchúlame el Culo. Este programa consistiría en escoger a la persona a las cuales serán evidentemente tuneadas, o sea, debidamente operadas a rescatarlas. Dice, o rescatadas. Pero cabrón, eso lo están haciendo en MTV. Eso lo están haciendo, es verdad. Has llegado tarde. No es precisamente Enchúlame el Culo. ¿Has llegado tarde o te cagaron la idea? Sí, puede ser también, sí. Imagino. Dice, bueno, debidamente operadas o rescatadas, luego se les hace un buen culo, ¿no? Lógicamente, dice, bueno, yo vengo aquí con ese culo, quiero tener un culo genial, y dice, y la industria porno realizará su primera película, eso está chido. ¿no? Ajá, sí. Donde justamente que luego será después debidamente exhibida al final del programa. Lo mejor de este programa podría ser pasado por televisión pública horario Premier 18-22 y sin censura, debido a que se respeta la ley de libertad de expresión. Licenciada, ¿qué tal le pareció la idea? ¿Está de acuerdo conmigo, pirata? Espero nuestra decisión. Se despide el diablo. A mí me gusta la idea, pero lo haría para emitir a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Y los culos serían culos perfecto, carnavalescos. No estamos de dimensiones sobrenaturales. Licenciada, en esta época panocha gigante donde todo se cosifica, sí. Usted, hay mucho gasto de producción en lo que usted está diciendo, pero no importa. En esta donde todo se cosifica, no corremos el riesgo de que el culo pierda identidad. Es decir, que sea un culo, no importa a quién pertenezca, lo importante es que los ese culo ya han perdido identidad. Han perdido identidad, licenciada, sí. ¿Verdad? No, ya el culo es el culo per se. Ya le muestro este culo. Sí. Y yo no sé de quién es. No, nadie sabe. Y en realidad no importa quién sea, ¿verdad? No importa quién sea, le puede dar todas las veces que quiera. Bueno, otra clase de la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, hacia dónde apuntan los medios de comunicación. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¿Qué onda, María Tijuanense? Les saluda desde esta pocilga fría en el defectuoso mexicano, el último en llegar. ¡Ah, hola, último en llegar! Con una angustia... ¿Pero qué frío, calza en el DF? Una angustia muy cabrona, dice, a causa de lo que a continuación les detallo. El sábado pasado, leyendo las páginas finales de Tito Andrónico, de Shakespeare, de William Shakespeare, uh-huh. Dice, al leer un comentario correspondiente a Aaron, un villano de lo más ojete, experimenté una sensación que podríamos decir de excitación. Lo curioso es que en dicho comentario se describían acciones atroces en contra de un semejante y no cuestiones, póngale, eróticas. Señor pirata, reproduzco textualmente la parte del texto que me excitaba. Es algo largo, si quiere brínquese la cita que decía así. Mire usted, último en llegar, aquí nos podemos brincar cualquier cita, pero cuando algo llega con la firma de William Shakespeare y es justamente una narración de Aaron, el villano de Tito Andrónico, no podemos saltearlo. No, por lo tanto, hemos citado... No podemos. Le hemos pedido a Al Pacino que interprete esta cita, sí. No quiso. No. Le hemos pedido... sí, tampoco no. Quiso. Le hemos pedido al famosísimo actor, tampoco quiso. No. Por lo tanto, les paso a leer la cita. Tito Andrónico, William Shakespeare, parte final. Aaron dice: y hasta en este momento maldigo el día en que no haya hecho algún gran mal, como asesinar un hombre o tramar su muerte, violar a una doncella o imaginar el medio de acusar a alguien inocente, o perjurarme a mí mismo, o sembrar un odio mortal entre dos amigos, retorcer el cuello a los animales de las personas humildes, incendiar las granjas y las hacinas de heno en la noche, y decir a los propietarios que extingan el fuego con sus lágrimas. Con frecuencia he exhumado a los muertos de sus tumbas y he colocado sus cadáveres a las puertas de sus mejores amigos cuando su dolor se había ya casi olvidado, y sobre su piel, como sobre la corteza de un árbol, he grabado con mi cuchillo en letras romanas: que vuestro dolor no muera aunque ya esté difunto. En una palabra, he llevado a cabo mil cosas horribles con la indiferencia que otros ponen en matar una mosca. Y nada, en verdad, me ha causado dolor, sino el sentimiento de no haber podido cometer otros 10,000. Tito Andrónico, la obra, William Shakespeare el autor, Aaron el villano que hablaba. Esto le causó una sensación de excitación, ¿no? Al último en llegar. Y nos pregunta, lo curioso es que conforme leía esto me emocionaba al pensar de tales acciones, como si presionaran dentro mío. El último en llegar, llega mi parte maligna, está disfrutando, y eso como que me sacó de onda. Esto debe preocuparme, o qué piensan ustedes allá, María Tijuanenses, será acaso un desintegrado peligroso el que vive dentro de mí, del cual deben cuidar salvarse el resto, bueno, o todos somos asesinos borderline. Desintegrado. Fuiste un desintegrado. Nosotros teníamos marcado aquí en la lista en desintegrados peligrosos. En cuanto se altere un poco, shock eléctrico. Por lo tanto, esto se cura. Estábamos preparados. Las nuevas teorías de justamente de los doctores en todo este tipo de cosas y de psicoanalistas dicen que la lobotomía es lo mejor en estos casos. En realidad nosotros no actualizamos terapias desde el año 1950, donde se aplicaba justamente la lobotomía como un medio para solucionar este tipo de cosas. Así que aplicaremos lo pero en realidad nos está por llegar la revista Psicoanalistas de hoy. Ajá. Así que esperemos a ver si hay otro tratamiento un poco más moderno que la lobotomía o el shock eléctrico. Último en llegar, tú descansa. Esto nos pasa muchas veces y a veces nos horrorizamos de los sentimientos que nos producen algunas cosas, como el morbo también que nos produce decir, oye, están dando por televisión a alguien que le cortaron la cabeza y sangre por todos lados. Oye, me bajé el último video de los que estaban en Irak y les cortaron la cabeza con una espada. Y tú dices, pero mierda, y yo estoy como... No es exactamente un disfrute de placer, sino un disfrute que está en otro sector de nuestro subconsciente. Bueno, estás estudiando psicología, por lo tanto creo que tú deberías responder también a preguntas último en llegar y no encontrar las respuestas aquí. Por ahora, si mantienes bien la línea entre lo que deberías hacer y lo que piensas hacer, estamos bien. Cuando cruzas esa línea y pierdes la conciencia sobre esos actos, esperamos no cruzarte por la vida. Muchas gracias, último en llegar, un abrazo. Señor pirata, señor lagarto y otros objetos que abordan la nave, un mamonado saludo para todos y para la única, no sé quién firma esto, beso espacial. Yo sé que nadie le interesa eso, es verdad, tiene toda la razón del mundo. Es el Evangelion. Hola, Evan. Y al Evan desde el Perú dice, esto que les envío es que el 15 de febrero es el Día Mundial de las Prostitutas y Prostitutos por decreto real del Consejo de Desintegrados. Ah, esto se acordó entre los desintegrados, necesita el día de hoy, Día de las Prostitutas. Bueno, nuestro saludo a las trabajadoras que cumplen una función y trabajadores que cumplen una función elemental para la sonrisa de muchos seres humanos. Por otro lado, es uno de los trabajos más sacrificados, aunque muchos dirán, ay, yo si hubiera nacido mujer sería putísima, o yo si hubiera nacido hombre sería taxi boy. A ver cómo es esto. Dice, bueno, está decretado. ¡Feliz día! Para todas las prostitutas, putas, rameras, trotacalles y como se llamen en cada punto de universal, tiene que decirlo en inglés. Happy day. A beautiful day. Mrs. Peach. Y para celebrarlo, vamos a hacer una visita a la fábrica de fetiches. ¡Oh, qué bueno! ¡Sí! ¡Vamos a mi mundo ahora! Entonces, en especial saludos al Nick Viejo Puto, un desintegrado representativo para la fecha y para todos los que venden su cuerpo en alguna parte del mismo o de alguna u otra forma. Levan desde el Perú post-scriptum dedicado a milagros donde quiera que estés, por Paul. Dice, bueno, eso lo diré. Se mamón, sí, un día tan importante como el día de hoy, día de la prostitución, me vienes con esta mamada. Bueno, el coronel Chingoy llega para decir, esto es un cuento de hadas y quiero compartirlo con ustedes. Es corto, es de animalitos y es el cuento más hermoso del mundo. Había una vez una princesa que paseando por el bosque acarició un sapo y este se convirtió en un hermoso príncipe. El príncipe, sin reponerse de su asombro viéndose convertido en un apuesto caballero, le dice a la princesa, ¿te quieres casar conmigo, bella princesa? Y ella le responde, ¡no! Y el príncipe vivió feliz muchos, pero muchos años, yendo a pescar, a cazar, a jugar todos los días con sus amigos, a tomar muchas cervezas, emborrachaba cuantas veces quería y tenía sexo con mujeres de la noche, y se tiraba pedos cuando tenía ganas, y se rascaba bien los huevos. Fin. No sé si esto les parecerá un cuentito que lleva una moraleja oculta, pero no la termino de captar, dice, será algo relativo a mi estilo de vida, dice el coronel Chingón desde España. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está Bukowski. Desde Maradatío, Mr. Fan México. Le saluda a San Pascualito Raider Roller. Salud por la María Tijuana. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Mensajes remanentes del Día de los Amamonados, es decir, del San Valentín, de Cupido, de los chocolates y todas esas mamadas. Mensajes mamones. Sí, no sé si mamones, pero tienen datos específicos. Ah. Cielo, chamacos vestidos en forma de corazón y de cupidos pelotes, dice aquí la Pan desde Hermosillo, Sonora, México. Me quedé imaginando a todos ustedes vestidos de cupidos pedotes, dice al lagarto, se ve bien chingón. Y ay, se me olvidó. Es que yo estuve vestido, sí. Hemos trabajado de tantas cosas. Bueno, y se me olvidó que les quería contar, dice alguien de la calle, vestido de cupido, y en esos momentos me acabo de desquiciar, dice, ah, sí, ya me acordé lo que les iba a contar, el día 14 de febrero cumplieron 25 años de casado mis papás, ¡qué cursis! Mis papás son Jorge y Amalia. Esta noche, bueno, la noche de anoche, ¿no? ¿Verdad? Hubo gran fiesta y, bueno, espero no tener un hermanito nuevo, ¿eh? Ah, porque parece que Jorge y Amalia estaban muy melosos, sí. Y decían 25 años, oh. ¡Ay, 25 años, Amalia! ¡Ay, 25 años, Jorge! Bueno, nos vamos para la habitación, ustedes sigan los testigos. José, sí. Y no se sabe qué pasó ahí, se escuchaban quejidos, aullidos y maracas sonar. Dice, bueno, sale chamacas, nos vemos, se despide la pequeña Pan buscando un regalo para mis papás cursis, que ya se lo debe haber dado, sí, que ¿verdad? Sí. Besos de chocolate. Generalmente los regalos para los papás cursis, los pagan los mismos papás cursis. Sí, que sí. Tanto ahí está, ah, qué chido lo que compraste con el dinero que te di, Pan. Edgar de Juliaca, Perú, no dice nada. Se presenta, bien, enviado Edgar, una foto o alguna mamada, no, y así nada, llega sí, este sí. Dato. El gallín de Yokohama, Japón, dice, konnichiwa, tomodachi. Hola, gallín. ¿Qué tal, señor pirata, lagartija, muda, mico y captain? Dice, todos deberían venir para aquí, para Japón, en el Día de los Enamorados. Aquí, como todo es al revés, pues en San Valentín, también aquí las chicas nos regalan a nosotros los caballeros. Pues sí, como lo oyen, las chicas nos regalan chocolates, pero flores sí que no. Luego, uno le regala a las que te regalaron en otro día que ahora se me olvidó. Ah, el día de la devolución. Tienes que anotar. El día de la devolución es que 14 de mayo, póngale. Póngale, sí. Entonces las damas que te regalan el 14 de febrero, sí. Tú en mayo ya anotas la lista, sí que sí. Y le devuelves más o menos lo mismo que póngale. Te regaló. Sí, sí, sí. Por lo tanto, es que claro, esto es los japoneses son muy es muy organizados, de todo sí, vuelve, sí, sí. Todo retorna, la sí energía sí. Equilibrada. El Shinshan. Sí, el Shinshan. Y si tú no devuelves el regalo que te han hecho, puede haber una crisis social tremenda en Japón. Rompe los jetes, y sí. Se va todo al carajo. Dice, bueno, luego, si me acuerdo del día, se los paso. Dice, a ti sí te regalo muchas cosas para cuando vengas a Japón, muda, sayonara, dice el gallín. El gallín es de origen venezolano, ¿eh? Ajá. No sé si me enteré de eso. Venezolano está laburando ahí hace 4 años, más o menos, en Yokohama, ¿eh? Chamba y chamba. Y está muy solo. Está lleno de japoneses. Sí, sí. Generalmente hay muchos japoneses, sí. The Little Bike Girls, dice San Martín de los Andes, Argentina. Hola, Little Bike Girls. Dice, ¿qué tal? La semana que viene tengo que dar 5 materias y estoy hasta las pelotas. Estudia, cabrón, estudia. Sí, lo peor es que es cabrona. Ah, por lo tanto, una cabrona... Estudia, cabrona, estudia. Una cabrona que se está quedando hasta las pelotas. Sí. Está complicadísima. Dice, bueno, y si apruebo, termino el fucking secundaria. Ok, les mando un beso tronado a la gente no, de la nave. No creo que lo termines. Dice, ya les encargaré la caja de chocolates con forma de corazón, así que espero que le lleguen y aguantes el día de las chingas enamorados, dice, Ricky, te amo. Ah, chao, soy Isabel, dice. Ah, Isabel, sí. Está bien, Isabel. Ricky, muchos aman a Ricky. Sí, muchos sí. aman a Ricky. Hola, ¿cómo andan? Bien, no sé, claro, y Ricky es ese. El amor no tiene espacio para Ricky. Molinda de Nicaragua. Hola, Molinda. Ya Isabel en Nicaragua, nos debemos acostumbrar que ya no está más en Guatemala. Molinda, sí. Molinda en Nicaragua. Dice, desde medio de las montañas, Nicaragua, le saluda Molinda. Bueno, el viaje en carro fue mal porque soy peruana y me hacen hacer un trámite de media hora. Dice, a ver, tú eres Nica, perfecto. Chapín, sí, por aquí. Medio, norteamericano, por favor, pase. Le metemos el culo, le chupamos. No, gracias. Está por. Mexicano. ¡Peruana! Oh. Bueno, espera aquí 2 horas y enseguida te atendemos. Pero es porque cada país tiene así sus parámetros. Dice, bueno, estábamos a 1 kilómetro del INCAE, la maestría. Nos demoramos 2 horas más en llegar. Cuando llegamos, nos fuimos a conocer el campus. A la hora de regreso, entro al cuarto y entro al baño. Cuando en eso veo un tío orinando. Un tío de Molina. Sí, que había, estaba ahí, sí, sí. Estaba ahí también en Nicaragua. Y bueno, estoy viendo dónde vas a vivir. También me parece bien, aquí sí, puedo sí, orinar sí. De pie, está bien. Dice, no, y me había equivocado de cuarto, qué vergüenza me dio. Dice, me le dio un ataque de risa. Es una muy buena forma de comenzar. Molinda, ya sí, tienes sí, un amigo sí, sí. Nuevo. Sí, en, sí. Dos amigos nuevos. Nicaragua, dos amigos nuevos. Has conocido a los dos. En su más plena intimidad. Irwin S. López de Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, dice, bueno, ustedes pensarán que a este culero le pasan toda clase de mamadas. Nosotros pensamos tantas cosas, dice, Irwin. Oh, Irwin, a este culero le pasan toda clase de mamadas. Sí, sí, sí. Dice, bueno, pero eso, me cago el culo, dice, estaba viendo la tele, era un viernes por la noche, y me aparecen unos 7 inmigrantes de la tele pidiendo justicia. Y yo me pregunto, ¿qué les pasó a mis paisanos? Pues resulta que estos cabrones estaban quejando de la comida que le dieron a la frontera, cuando los detuvo la patrulla fronteriza. Dice, yo me pregunto, ¿qué pedo? Estos culeros quieren que les den Burger King doble con onions ranks, dice, y todo el pedo. Yo sé que el trato no es muy bueno, porque yo lo pasé, pero que no mamen, dice Irwin. ¿Pero bueno, la frontera de dónde? Sí, y en la frontera de México con los Estados Unidos. Y bueno, un servicio de Estados Unidos, claro, tiene que ser un servicio acorde al país. Perfecto, y agradece, cabrón. Igualmente Irwin, claro, lo que dice Irwin es que agradezcan que cruzaron la frontera y no los mataron a tiro los rancheros hijos de puta que están en Arizona. Bueno, claro, pero eso ya lo agradecieron. Una vez que ya agradece, uno pide por una buena comida. Sí, ¿qué sí más puede pedir? A la hora de exigir, uno no tiene límites, Irwin, dice. No, un saludo para ti. ¿Quién inventó la escuela? Dice aquí, el alumno de sexto. Ah. Desde Marabatío, Michoacán. De seguro fue el mico, o usted lo sabe, don Lagartija. Bueno, no sé qué mamadas, dice. El puto del maestro Juan Carlos López, que nos da matemáticas, es un culero. Da, por ejemplo, sus clases así. De esta manera se calcula el área bajo la curva en el primer cuadrante de mi culo. Bueno, cuando ahí vale cero. Hijos de puta, dice, pues, todo el grupo ha sido reprobado. Y, bueno, eso que yo saqué la mayor calificación, vale madre. Muy dice, bien, alumnos. Ustedes seguramente son y han sido alumnos de algún maestro tan culero. Dice, comprendan que es necesario mandar un chingo a su madre a este profesor. Desde Maratío, Michoacán, México, se despide de ustedes el alumno de sexto. Bueno, es un profesor culero. Profesor, claro, sí. Nosotros hemos tenido profesores culeros. Está pasando culero por una mala etapa, va pedote a todas las clases, pero bueno. Es una vida muy ajetreada. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Comprende? Lo ha golpeado muchísimo la vida, sí. Lo han dejado todas sus mujeres. Todos sus hombres también. Todos sus hombres, sí, sí. Ha quedado muy solo y por eso no puede calcular bien. No puede calcular bien Y cuando justamente... No. Y X cuando le pasa el cuadrante por debajo del culo. No. Ya saben, tengan paciencia, Marabatío, Michoacán, México. Hola, desintegrados, ¿cómo están? Soy la Chiripiorca desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, campanita, hola, Chiripiorca. Le dio la Chiripiorca la campanita. Dice, es el primer mail que escribo, dice, pero tengo tiempo de escucharlos. El motivo de este mail es para preguntarles si algo de la música que ponen de fondo es del anime Naruto. Es... Naruto. Sí, puede ser. Todo puede ser, sí, porque sí. Naruto tiene muchas rolas. Sí, en fin, un saludo a todos. No, Naruto. Mico, no narutes aquí, por favor. Está chido esto cuando haces una pregunta y luego agregas, en fin. Es como diciendo, vale madre mi pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en fin, así es la vida. Un saludo a todos ahí en la María Tijuana, que les sea leve, bye, dice la Chiripiorca de Hermosillo, Sonora, México. ¿Qué banda hay en Hermosillo, por favor? Sí, porque sí, en Hermosillo no todos son de la misma banda. No, entonces, no. No es como, y entonces andan por ahí, y por algo es la capital mexicana, en caso de que el mundo se desintegre. Jessica de Oaxaca, México. Hola, Jessica. Dice, hola, ¿qué tal? Oaxaca. Adiós, Jessica. Es la capital gastronómica, en caso de que el mundo se desintegre, sí, sí, porque ahí está justamente la Abu de nuestra querida amiga Kika, que nos pregunta, nos pregunta, ¿quieres mole oaxaqueño? Nosotros le decimos, sí, sí, Abu, sí. Y nos prepara mole oaxaqueño. Dice, hola a todos los amigos. Mala tierra, cabrón. Y es verdad, Jessica, lo lamentamos mucho. Coco de Buenos Aires está también. Palomita Forti ha mandado miles de fotos. Gracias, Paloma. Ofe dice, saludos. Omar Benito de Juliaca, Perú. Bueno, miles de carnales que han llegado por aquí. Mala tierra, güey. En cantidad. Rafa de Guatemala, Guatemala. La Chiva de Calchaquí, Argentina. Molina de Nicaragua, que se vuelve a comunicar. Hola, voladores. Aquí, Carioca Salfi. Dice todo lo que está en el pavo. Ese, ¿Qué onda? Dice el señor Garatilla. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una carrera alocada contra el tiempo. Carrera alocada, güey. Sí que sí, todo sobre sus negras motocicletas. Vale, sí, así me siento. Bajo el mismo cielo siempre. Es verdad. ¡Cuál carajo! ¿Saldremos ganadores o perdedores? Ganar o perder. querer también es un parámetro que tiene que ver cómo lo veas. Señoras y señores, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por encima de sus monitores, por lejos, por abajo, se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. Leu Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Jay. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Azul FM. Radio C. Y Cadena Mi. En México, Radio Colores. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis Fuentes. Radio Eco. Y Radio Laza. En Uruguay, FM Siglo 21. En Chile, FMK. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF con el cura Fistero mirando para ambos lados. No sabe, porque está en la decisión, está por superar a uno, pero dice, si supero a este, me seré el ganador o en realidad perderé con respecto a otro. Y así son los parámetros de ganar o perder en la vida. Nosotros te apoyamos. ¿Y ganarás? Ganarás. De alguna manera ganarás, se puede arreglar. No sabemos cuál es el premio. Es verdad. Bueno, damas y caballeros, ya saben, tiene que ver también con eso. A veces nos sentimos perdedores, a veces nos sentimos ganadores y tiene que ver también con los parámetros y las influencias que tengamos culturalmente. Sí. Cuando nos dicen, los ganadores solo consumen este producto, los ganadores solo obtienen estas cosas, los ganadores solo pertenecen a este grupo. Al carajo con los ganadores. Sí, y al carajo con los ganadores. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Damas y caballeros, nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Budokan, rey de Guadalajara. Grande Budokan. Un abrazo para el Budokan. Sí, sí. Al final nos enteramos cómo terminó la vaina esta de las entradas para U2 de Monterrey. Ah, que del iba Budokan. De Sema Línea. Sema Línea. ¿Por qué se recordó? Porque me recordé porque al rey de Guadalajara. Me acordé de todos los tapatíos. Póngale. Y me acordé de Sema Línea, que abandonó su restaurante para ir allí. Y sí, al final, ¿qué hizo con la pinche entrada para el concierto? Y la metió en el culo de un curucho. Las pinches. No sabemos qué ocurrió. No. Sema Línea, cuando sepas que vuelvas de la cruda de ese concierto, sé no avisas. Sí. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urpilina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita por ti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda Bernal Messi desde Cancún, sayonara. Estamos en contacto. Casa de FIFA desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Álvarez. ¡Adiós, vamos, vete al carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y va a catacomis! Amigos, Toluca, Sid Fisio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.